Esta fotografía es muy curiosa porque están a la puerta del bar de la Marciana, que ha aparecido ayer en casa, y están tres señores que eran clientes del bar de la Marciana. Entre ellos está un señor que tuvo una joyería, relojería en la calle Félix Mesonero, que se llamaba, porque también ha fallecido, Antimo Muñoz, que descendía de Medina del Campo y puso aquí una tienda que luego se fueron a vivir, se fue sus hijos a vivir a Orense. Y luego el segundo señor que está a la derecha es Custo, que le llamaban Custo Malos Tratos, que tuvo una pensión en la Plaza Nueva, que su señora era hermana de la señora de Emiliano Guevero. Y luego está aquí mi padre, Manuel Martín Martín, que salían de tomar unos vinitos de la Marciana. Y luego abajo está Tavi, que estaba de dependiente, que era sobrino de la Marciana y estaba siempre de dependiente allí. Y entonces llegó el fotógrafo y los hizo a la puerta del bar una fotografía a estos señores. Esta fotografía tendrá pues 55 años o 56. Este Tabi fue famoso por el cantar el reloj de la torre, que era el encargado de dar la cuerda al reloj. Decía el cantar: la culpa la tiene Tabi por no dar cuerda al reloj. Y este señor era Tabi, que luego se marchó, me parece que a Eibar con unos familiares que tenían, o a Bilbao con unos familiares, a vivir allí. Y ya no sé si ya no he perdido Esta foto de Machaca también. También, ¿no? Era el fotógrafo del lugar. Que por cierto, este señor Custo, según mi padre, era de los buenos caballistas que había en Peñaranda, el que mejor montaba a caballo de Peñaranda. Y era un tío montando a caballo muy elegante porque fue tratante de ganado. Este compraban y vendían caballos, este hombre, y se dedicaba a ello, pero decía mi padre que era un buen caballista, que era un buen jinete. Sí, esta foto es en invierno porque te digo, salían de tomar su vinito de en casa de la Marciana, que era la cafetería de moda de Peñaranda en aquellos tiempos. Jesús el de la Marciana y la señora Marciana, que yo los traje muchos viajes de vino de Cebreros. Con el primer camión que tuve, que era el Barreiros, los traje bastantes viajes de vino de Cebreros, que se traían vinos con 17 grados, que eran vinos muy buenos porque en aquellos vinos entonces admitían bautismo y por eso los traía con esos grados. Y era un día que se pasaba de fiesta cuando íbamos a surcar vino y la Marciana siempre me preparaba una perdiz a mí para almorzar. Y entonces en lo que los demás señores probaban el vino de todos los toneles y este está embocado, este está dulce, este está seco, este no vale, este es bueno. Pues yo probaba los vinos y yo me tomaba dos chatos de vino y me echaba la siesta a dormir después de almorzar. Y el vino se traía en pellejos. Se traían los vinos en pellejos. Y entonces había que llenar uno por uno, se llenaban los pellejos, se colocaban en el camión y ala, poco a poco para Peñaranda. Y se hacía la parada en Ávila, en el bar del Patas, a salida de Ávila, hacia Peñaranda. Ahí se tomaba la copita y el café y ala, hasta Peñaranda. Y luego se traía un gato grande, una bota grande, que nos daban de regalo en las bodegas, y era para los clientes del bar, cuando llegábamos, estaban esperando la bota, que en vez de ser de chorro, tenía una cazuelita de madera. No sé si habrás conocido tú, tenía una cazueleta que abrías, claro, empujabas un poquitín y salía el vino aquí. Y si bebíamos en la cazueleta. Y hacía pues 12 o 10 o 12 litros, o 7, 8 litros, vamos, yo no sé la cada. Y entonces era para los clientes, están contentos. Aquel día bebían todos de la bota. Pero venían vinos con 17 grados, que eran vinos muy fuertes, buenos, que en Becerreros hay unos vinos muy buenos, ¿eh? Y íbamos a buscarlo a Cebreros. Y en una ocasión, que esto es curioso, porque íbamos Jesús el de la Marciana, Manuel de Aldeaseca y el gallego. Íbamos los tres. era en invierno. Caía una nevada, estaba la paramera con medio metro de nieve. Íbamos subiendo en la paramera y nos encontramos una bola de nieve que era un coche que estaba con nieve. Descubrimos un poco la nieve y era el capitán, el teniente de la Guardia Civil del barraco y el sacerdote que había ido a dar la extremunción a un señor de una alquería, una villa por allí, y se habían quedado en el puerto. Empezó a patinar el coche y no subían. Llegábamos nosotros, quitamos la nieve, los empujamos y salieron para adelante. Y allí nos quedamos nosotros. Yo llevaba las cadenas, que nunca las había visto, no las había puesto, pero las llevaba. Las puse como pude y subimos. Llegamos al barraco y estaban allí la Guardia Civil, que nos paró muy amablemente, que pasen ustedes a tomar café, copa y puro, que los invita el comandante de puesto, que se han portado ustedes muy bien, que los han... porque si no estarían toda la noche allí, que esto era de madrugada, que íbamos, sería por las 5 o las 6 de la mañana. Y nos paramos, tomamos café y ya nos fuimos a nuestro trabajo, que era ir a hacer rebuscar el vino. Pero eran cosas que pasaban antes porque, en fin, la cartera así.